Buenas noches, bienvenidos al Hangout número 35 de Dietética sin patrocinadores, alimentación y definición muscular. Primero, pedir disculpas porque una de las ponentes no ha podido finalmente participar, pero nos quedaremos con estos tres fantásticos ponentes que igual que tenemos presentes. A todos los que nos veáis, podéis intervenir en directo a través de Twitter utilizando el hashtag DSP muscular. Ahora os presento a los ponentes. En primer lugar, tenemos a Ismael Berenguer, que es dietista nutricionista. Además, cuenta con el máster de actividad física y deporte y es antropometrista de ISAN nivel 1. Actualmente trabaja en un box de CrossFit. También tenemos a Rubén, que es técnico superior en dietética. Es un apasionado del deporte y la nutrición y actualmente está trabajando en un proyecto que se denomina Nexo Fitness, que estará pronto disponible a través de internet. Y finalmente tenemos a Carlos Ruiz, que es técnico superior de deporte y está estudiando y se encuentra ahora mismo en el tercer curso del grado de nutrición de la Universidad de Alicante. Bien. Esta noche explicaremos diversos puntos relacionados con la alimentación y su importancia durante etapas de definición. El primer punto que vamos a tratar es qué es la definición, dónde se ubica. Ismael, adelante. Empezaba Carlos. Bueno. Carlos, perdón, adelante. Bueno. Para empezar, la definición muscular, podríamos decir que es aquella etapa que tiene como objetivo lograr la pérdida de grasa y el mantenimiento de la masa muscular. Un aspecto previo que siempre debemos de tener en cuenta es que la definición la realizarían personas que entrenan con pesas, ¿no? Con cargas, como el culturismo o gente que tenga una masa muscular ya previa, trabajada, y que durante su intervención, por supuesto, siempre tiene que continuar con su entrenamiento de fuerza, ¿no? Por lo tanto, desde un inicio deberíamos de diferenciarlo de una etapa de pérdida de grasa como tal en una persona sedentaria que tenga sobrepeso u obesidad. De hecho, anteriores hangouts, como es el de obesidad, ya han tratado este tema. Luego, también, contemplando el tema de si es necesaria la estética para la... O sea, si es necesaria... una estética muscular buena para el tema de la salud. Como digo, hay que diferenciar que esto no es una intervención que se realiza para mejorar la salud de nadie. De hecho, una persona pues, puede iniciar su etapa de definición con una masa muscular abundante y un 15% de grasa que estaría en un rango saludable, ¿no? Y esa persona... con esta intervención, pues no tiene un fin de mejorar su parte de salud, porque ya se encuentra en un estado bueno, sino que trata de mejorar su aspecto estético. Vale, perfecto. Ismael, Rubén, ¿queréis añadir algo más? No. ¿Rubén? No, de momento perfecta la intervención del compañero. La etapa de definición muscular se encuentra solamente en el deporte de, digamos, de gimnasio o también se puede abrir una etapa de definición muscular en otro tipo de deportes. Sí, aquí, buena pregunta esto. Si es por estética, por el fin de estética, sí que podríamos englobarlo ya en los deportes de, como son pues, las competiciones de culturismo, de men's physique, de bikini, etcétera. Sin embargo, también se puede realizar una etapa de pérdida de peso y de mantenimiento de la masa muscular, ¿no? Que sería similar, pero con el objetivo, por ejemplo, de mejorar el ratio fuerza-peso, que puede interesarle, por ejemplo, a un boxeador para entrar en su categoría, ¿no? Cuanto menos pese, entraría en una categoría inferior y tendría más pegada. También, por ejemplo, en deportes en los que se valora, como es el powerlifting, el levantamiento de fuerza, en los que se tiene en cuenta la fuerza relativa al peso corporal. Si tú mantienes tu fuerza y disminuyes el peso corporal, pues estarías ganando puntos en la clasificación. Vale, yo, en lo que ha comentado el compañero Carlos, me gustaría añadir que, que los objetivos serían completamente diferentes en una competición más orientada al fitness que en una competición, por ejemplo, de lo que puede ser, como ha comentado, boxeo, judo, powerlifting, en la que el porcentaje de grasa no puede disminuir, aunque conviene disminuirlo para optimizar más el cuerpo a la hora de entrar en un rango de peso, no puedes primar la optimización de ese porcentaje de grasa por encima del rendimiento deportivo. Tiene que haber unos mínimos, igual que en el culturismo. Una vez que están en la fase de preparación para la competición, reducir ese porcentaje de grasa no importa si afecta algo a tu rendimiento o a tu fuerza. En el caso de otros deportes en los que quieres entrar en un peso que te resulte más favorable para tus resultados, pero al final luego tienes que competir contra otros, convendría tener un rango de porcentaje de grasa un poquito mayor para que no afectara ese rendimiento. Vale, Ismael, ¿algo que comentar? No, bueno, simplemente tener claro que bueno, dentro de una estructura visual que podemos tener, teniendo tres disciplinas principales, como puede ser el ámbito de la salud, el ámbito de la estética y un ámbito de rendimiento, pues es claro que en el momento en el que tú esa estrategia la encamines hacia uno, pues obviamente puede ser que uno o otro se vea disminuido. Entonces, en este caso, cuando hablamos de definición muscular, pues entendemos que va a ir encaminado principalmente, pues, a lo que ha comentado antes Carlos, ¿no? Partimos ya, digamos, de unas bases, ¿no? Unas bases en las que, pues, los sujetos pues ya parten con una buena masa muscular, tienen un objetivo específico, que va a ser ese, el de disminuir el porcentaje de graso, y que, bueno, pues en ese caso se puede alcanzar, pues, mediante pues, estrategias que siempre, pues, tendrán que estar adaptadas, pues, a las condiciones de cada persona. Vale. ¿Carlos? Sí, una cosita más respecto a la salud. Como he comentado, un atleta pues puede empezar desde un porcentaje de grasa saludable y bajar hasta tal punto de grasa que no solo se vería, o sea, que se vería resentida su salud, ¿no? Porque sabemos que hay un cierto porcentaje de grasa que podríamos decir como un rango saludable, como podría ser en hombres, pues dependiendo de la persona, a lo mejor entre un 10, un 15, un 16, un 18%, y la mujer, pues, rangos un poquito más altos, como puede ser, pues, alrededor de 20 algo, 20, 23, por ahí, ¿no? En cambio, cuando bajamos mucho los niveles de grasa, como ahora comentará Ismael, ciertas cosas pueden perjudicar la salud, sobre todo a nivel hormonal. Y eso siempre hay que tenerlo en cuenta. Vale, perfecto. Ahora vamos a continuar hablando un poco sobre la fisiología, lo que ocurre dentro con el propio hecho de definición muscular. Adelante, Ismael. Bueno, en primer lugar, creo que deberíamos contextualizar un poco dónde nos encontramos a nivel fisiológico, ¿no? Entonces, en primer lugar, pues, dado que es una fase de definición muscular en la que, obviamente, la principal diana va a ser el disminuir el contenido, el porcentaje de masa grasa, pues, bueno, tendremos que tener presentes que las principales rutas metabólicas, en este caso, pues van a estar asociadas a esta pérdida de grasa, pues pasan por una movilización de los ácidos grasos, ¿no? Una beta-oxidación a nivel mitocondrial de estos ácidos grasos y que luego pues, pasan a una cadena de electrones y que se sintetiza en la energía disponible. Y bueno, y que entonces esta energía proveniente del tejido adiposo, pues es la que, digamos, va a suplir esas necesidades energéticas para que en un momento determinado ciertos procesos pues, puedan disponer de esa energía. Entonces, aquí en este punto pues, entraría en juego pues, lo que es conocido como el balance energético, ¿no? El maldito balance energético que tantas veces se habla, pues bueno, en el que de manera muy esquemática, pues pues muy, muy resumida, en la que hay que puntualizar muchas cosas, pues principalmente consistiría en un equilibrio, ¿no? Porque al final esto todo funciona a base de equilibrios, la homeostasis corporal, entre las calorías que se ingieren y las calorías que el propio organismo como sistema gasta, ¿no? Entonces, bueno, a nivel de balance energético, bueno, pues desde un punto de vista termodinámico, bueno, pues para favorecer esta producción de, digamos, alcanzar este objetivo, el objetivo va a ser, pues digamos, que haya menos calorías, digamos, no tienes por qué ingerir menos calorías, pero en el cómputo general siempre estés en lo que conocemos como un déficit calórico, que no quiere decir que, como luego hablaremos, suponga que tengas que estar pasando hambre, ni mucho menos, y que luego tampoco no tengas por qué estar asociado a ningún tipo de alteración, ¿no? Simplemente tenemos a nuestra disposición muchas estrategias y que las utilizaremos pues, en función de pertenencia, ¿no? Entonces, bueno, sabemos que en todo este sistema, pues como era de esperar, ¿no? Pues intervienen unos actores que son las hormonas, entre otros, claro, que están relacionados con la regulación, ¿no? De esta homeostasis energética. Y bueno, simplemente destacar algunas porque creo que a lo mejor a lo largo del hangout las vamos a comentar. Y que bueno, muchas veces pues, se banaliza, ¿no? En el sentido de que no, pues para la pérdida de grasa corporal simplemente tienes que comer menos, moverte más y ya está. Y eso es todo, ¿no? Cuando realmente perder grasa a nivel fisiológico pues implica pues, una serie de cambios hormonales también. Entonces, pues tendríamos hormonas estomacales que pueden estar relacionadas con la saciedad y la digestión, como la grelina o la colecistoquinina o la secretina. Vamos a tener hormonas pancreáticas, como la insulina, el glucagón en el metabolismo, sobre todo de carbohidratos, y hormonas intestinales, sobre todo como la incretina y el péptido II. Hormonas esteroideas, como va a ser el cortisol, y luego unas hormonas sexuales también, como los andrógenos, y luego estrógenos y progesterona. Y luego también unas hormonas bastante importantes relacionadas sobre todo con el metabolismo, la tirosina como la T3, que veremos que en esas adaptaciones pues, van a ser importantes. Y bueno, ya por último, pues simplemente en cuanto a este tipo de adaptaciones que puede suponer pues, este déficit calórico, pues al final entendemos que esta fase el organismo la entiende como una agresión, es decir, el organismo entiende que de repente la ingesta de calorías o el gasto energético que se produce es elevado y entonces pues reacciona de tal manera en la cual pues bueno, podríamos encontrar que hay una mayor eficiencia, ¿no? del organismo, en el cual tratará de, por ejemplo, también minimizar el gasto energético en reposo. Normalmente en esta fase, uno de los aspectos importantes que tendríamos que controlar es el tema de la disponibilidad energética, en el cual, pues, digamos que es una cantidad mínima de nutrientes o de calorías para que el sistema energético funcione muy bien y que luego, pues, no hayan conductas compensatorias, en ese caso, que pueden interferir en el objetivo de la pérdida de grasa corporal. Vale, gracias, Mike. Rubén. Sí, bueno, quería hacer simplemente una aclaración respecto a lo que ha comentado Ismael, porque, bueno, los nutricionistas, dietistas y demás, últimamente insistimos mucho en que el balance energético no es lo más importante, que no es solo comer menos y moverse más, que es una parte, pero que al final es también poder alimentarse bien y demás. Pero bueno, como ha comentado Carlos en el primer punto, no estamos hablando de una persona sedentaria con sobrepeso que quiere perder grasa. Estamos hablando de una persona que tiene una masa muscular correcta y un porcentaje de grasa relativamente bueno, como puede ser lo que hemos dicho, entre un 15 y un 17%, que quiere definir. Cuando quieres definir, los objetivos tienen que ser mucho más claros. Las calorías que entran y las que salen, ahí sí que cuentan, ¿vale? O sea, lo que ha explicado Ismael está perfecto, pero simplemente quería hacer una aclaración de cara a la gente que nos esté escuchando, que no se líe con lo que podemos haber dicho en otros hangouts o lo que decimos en redes sociales cada 2x3. Simplemente quería aclarar eso. Vale, perfecto. ¿Carlos? Carlos, el micrófono, lo tienes desactivado. ¿Ahora? Ahora, perfecto. Gracias. Comentando un poquito más lo que decía Ismael sobre el tema de las hormonas, pues, como dice, hay un desbalance entre las hormonas que regulan la saciedad y la sensación de plenitud, ¿no? Y entonces nos encontramos con que, por ejemplo, la secreción de leptina, que sabemos que tiene lugar en los adipocitos, pues disminuye, todo esto a consecuencia de la restricción calórica o incluso de un bajo nivel de grasa corporal. La testosterona, que sabemos que está involucrada en la síntesis proteica, además de en otras cosas, también disminuye. Y sobre todo, una que tiene implicación en la tasa metabólica, como es las hormonas tiroideas. Y por contra, este déficit calórico pues aumenta hormonas como la grelina, que eso aumentaría el hambre, y el cortisol, ¿no? Que también está relacionado con el catabolismo y con el manejo de los nutrientes. Y sobre el aspecto de la adaptación a la cual el cuerpo realiza tras verse como con una agresión, ¿no? El cuerpo no entiende que nosotros queramos mejorar nuestro aspecto estético, sino que entiende que hay pocas calorías y lo que va a intentar es ser más eficiente con el poco sustrato que tú le das. Entonces, vemos que hay una serie de adaptaciones que van a estar presentes y que debemos de tenerlas en cuenta. Por ejemplo, el simple hecho de perder peso, o sea, pesar menos, va a influir en que nuestro gasto energético se reduzca tanto en reposo como en actividad, simplemente porque nuestra masa corporal es menor. También hay que tener en cuenta que además de esta pérdida de masa corporal, se produce una adaptación a nivel de uso energético que va a producir un descenso todavía más grande de esta tasa metabólica y, por lo tanto, en el punto inicial en el que nosotros, por ejemplo, podemos iniciar nuestra definición con 80 kilos y resulta que con 2.000 calorías, por decir un número arbitrario, perdemos grasa, pasado el tiempo, nuestro cuerpo se va a hacer más eficiente y, por lo tanto, durante la preparación habrá que ir adaptando el nuevo déficit calórico, porque desde el principio esas 2.000 calorías ya no nos van a suponer un déficit real. Y poquito más. Vale, Ismael, y ya cerramos este punto. Sí, prácticamente, bueno, para que la gente que nos esté viendo y que entienda un poco los puntos importantes que queríamos destacar de las implicaciones fisiológicas, realmente hablar de fisiología para la pérdida de grasa corporal nos podría llevar, pues, varios hangouts, ¿no? Pero claro, tenemos que puntualizar lo más importante, pues, bueno, simplemente para que la gente lo entienda, hablamos de la definición muscular como una situación, ¿no? Entonces, traducido a la fisiología, pues principalmente esto es la disminución de la grasa corporal, bien por la restricción calórica o aumento del gasto. Y bueno, y esto va a tener unas implicaciones, sobre todo que influyen en el tema hormonal. Al haber una pérdida, digamos, de homeostática en el sentido en el que de mantenimiento del peso y de las calorías de mantenimiento, ¿no? Y entonces, bueno, pues a través de señalizaciones periféricas, pues eso, como comentaba, relacionadas con la ingesta y con la saciedad, adaptaciones fisiológicas que van a ser a corto y a largo plazo. Y luego también entendiendo el contexto, pues que esto no nos limite para cumplir el objetivo marcado, que es para la población que hemos marcado. Simplemente quería matizarlo. Vale, de acuerdo. Ahora vamos a hablar un poco más sobre la alimentación. Imaginamos que estamos en consulta y nos viene un chico, una chica que nos dice, quiero definir. ¿Cómo trabajaríamos con ellos? ¿Quién quiere? ¿Rubén, por ejemplo? Ya. Sí, vale. A ver, el tema es que primero habría que hacer una valoración de la persona que te ha venido, ¿vale? Como comentaba Carlos, una definición muscular. Una definición tiene que tener primero una base de masa muscular, ¿vale? Para eso primero, bueno, en estos casos de deportistas que quieren un objetivo más específico, yo vería prácticamente imprescindible realizarle una antropometría, ¿vale? en ella se puede valorar qué porcentaje de grasa tiene. Bueno, si no queremos hablar de porcentaje de grasas, porque son datos estadísticos que no siempre se ajustan a la realidad, podemos hablar de una suma de pliegues y de una masa muscular, que en ella sí que podríamos hacer una buena valoración de cuánta grasa le sobraría, por decirlo de algún modo, a esa persona o cuánta grasa podría llegar a perder. ¿Vale? Lo primero sería realizar ese tipo de valoración. Una vez hecha la valoración, sería interesante realizar una dieta, como comentábamos, como comentaba antes Ismael, en una persona con sobrepeso, al final lo importante es enseñarle a comer bien. Estamos hablando de un deportista que, bueno, puede comer bien o no comer bien, pero bueno, sabemos que come unas cantidades aceptables de comida. Y entonces habría que hacer una dieta más ajustada a sus necesidades, haciendo una valoración tanto de la actividad física que tiene diaria, del consumo calórico que tiene, tanto en el deporte que haga como el movimiento que pueda hacer durante el día, y en base a eso hacer unos cálculos sobre la dieta. ¿Vale? Sobre la dieta, no sé si Carlos tenía algunas anotaciones hechas para sobre el tema de cómo valorar esas pautas alimenticias. Vale. Carlos, ¿cómo planificarías la alimentación de forma general para esta etapa de definición? ¿Qué recomiendas? El micrófono. Vale, sin entrar en cuanto a repartición de macronutrientes, que eso luego ya pues lo veremos, sí que hay algunas cosas como en cuando viene un deportista, pues no solo debemos conocer en profundidad qué disciplina es la que tiene, cuánto entrena, o sea, el volumen, la intensidad del entrenamiento, la frecuencia, etcétera, en qué etapa de entrenamiento está. También sería interesante conocer cómo es su vida fuera del deporte, porque, por ejemplo, a la hora de las estimaciones energéticas, sabemos que el gasto energético no asociado al ejercicio como tal, como puede ser el de actividades cotidianas, el que venga de un trabajo, pues podemos estar hablando de dos personas que con el mismo peso, el mismo porcentaje de grasa y la misma disciplina deportiva, con las mismas horas y todo, una persona además trabaje como en la construcción, por ejemplo, como peón. Y esa persona va a tener un gasto muchísimo más elevado, aunque las dos personas realicen el mismo deporte. Luego también pues, sería interesante pues, conocer, como digo, datos sobre pues, las horas a las que entrena, dónde está antes, dónde está después, para así saber poder ajustarle y darle una pauta real que pueda seguirla, porque no tiene sentido que tú le mandes comidas cuando está fuera de casa o lo que sea y tenga que ir andando con el tupper, que es muy, muy común en esta disciplina, a todos lados, ¿no? Y entrando en pautas como pilares básicos de esta etapa, pues podríamos comentar que el pilar básico para producir la pérdida de peso de grasa en las personas, pues, como digo, va a ser el déficit energético. Este déficit energético puede venir dado por la ingesta reducida en calorías en cuanto a alimentación o por un aumento en el ejercicio o, lo mejor que sería, es una mezcla de ambos. Otro de los puntos claves que debemos destacar es que el objetivo de esta etapa no es solo la pérdida de masa grasa, sino es el mantenimiento de la masa muscular, ya que si no el plano estético pues no se vería bien. Por lo tanto, la ingesta proteica, en este caso, pues es uno de los pilares que debe establecerse sí o sí. El carbohidratos y grasas, pues ya podemos jugar un poco en función de la persona, pero la ingesta proteica sí que se ve aumentada en estas condiciones, ¿no? Y hasta aquí yo creo que podríamos comentar. Vale. Entonces sería para definir, mantener nivel de actividad física y con el déficit calórico y reduciendo la grasa corporal. Vale. ¿Qué estrategias, digamos, generar, más que pautas generales, estrategias particulares para optimizar la definición, tipo ayuno intermitente o estrategias similares? Ismael, el micrófono. Vale. Bueno, sí, como habíamos comentado antes, pues a ver, al final para un objetivo pues se puede alcanzar de varias maneras, ¿no? Y entonces pues intentaremos que sea lo más fácil o que se pueda llevar pues, de la mejor manera posible, ¿no? Pues entonces, así a bote pronto, pues algunas de las estrategias que pueden venir bastante bien para alcanzar este objetivo podría ser, por ejemplo, ayuno intermitente. Es cierto que el más común es el de 16 horas de ayuno y una ventana de alimentación de 8 horas, pero bueno, eso siempre se puede adaptar o incluso hacer ayunos completos. Otra opción que podríamos tener en relación un poquito con este balance energético que estábamos comentando es que tenemos que tener claro que el cómputo general tiene que ser un déficit energético, pero eso no quiere decir que si, por ejemplo, hablamos en términos de una semana, en toda esa semana necesites incorporar un déficit energético todos los días. O sea, puedes optar por días más bajos con más bajos en calorías y bien otro día, sobre todo cuando sean días de entrenamiento, pues incluso incrementar o mantener las calorías que son de mantenimiento para esa persona. Y bueno, relacionado con esto, me gustaría destacar la importancia, por ejemplo, de un flujo energético alto. Nos referimos a un flujo energético alto en el sentido en el que esta persona, bien a través del entrenamiento, digamos, pautado, o bien con su actividad física general, ¿no? Esto que llamamos siempre en inglés NEAT, ¿no? Implica que consumas el gasto energético diario, pues aumente bastante. Y si tú tienes unas calorías, por ejemplo, de mantenimiento que bien ya no podrían ser en déficit, al fin de esa semana, digamos que sí que podrías estar en déficit calórico. Entonces, no sé si os ocurre alguna estrategia más puntual. ¿Qué es exactamente el timing nutricional? El timing podríamos decir que es cómo es la distribución de la comida que hacemos en cuanto a la hora, pues por ejemplo, preentreno, posentreno, intraentreno, cómo la situaríamos alrededor de eso del entrenamiento o a lo largo del día. Básicamente eso sería el timing. ¿Podemos jugar con esto para que sea como una estrategia? Sí, lo único que digamos que esto sería uno de los factores que influye, pero no tanto como son otros, ¿no? Digamos que si tuviéramos pues una pirámide de prioridades, en la base no estaría el timing, sino que estaría más arriba y habría otros factores como puede ser el total energético, los macronutrientes en sí, los micronutrientes y luego ya pues podríamos preocuparnos por rizar un poco el rizo, pero que no debemos de perder de vista, ¿no? Que el árbol no nos deje ver el bosque, ¿no? Hay otras cosas que son más importantes que el timing. Vale, perfecto. ¿Rubén? Sí, no, justo iba a comentar lo último que ha dicho Carlos, que al final las estrategias que estaba planteando Ismael tienen que ser unas estrategias que realmente lo que hagan sea ayudar al paciente, ¿vale? A conseguir sus objetivos, ¿vale? Realizar un ayuno intermitente, si no estoy de acuerdo, me corrijo, yo creo que realizar un ayuno intermitente no va a hacer que definas mejor o definas peor. Realizar una periodización de hidratos, al final no va a ser el grueso que te va a ayudar a conseguir tu objetivo, como puede ser ese déficit calórico, lo que comentaba, una repartición de macros correcta, una actividad deportiva específica para ello, sino que más bien es el algo que pueda ayudar a una persona a sentirse mejor. Una repartición de una periodización de hidratos le puede ayudar a entrenar más fuerte y le puede motivar más a entrenar y entrenar de manera más fuerte y lo puede beneficiar, pero no va a ser la alimentación lo que va a hacer que pierdas más grasa, lo que quiero decir, sino que va a hacer que puedas entrenar más fuerte y eso es lo que va a hacer, por ejemplo, en una periodización de hidratos, que puedas perder más grasa. En el caso de un ayuno intermitente, por ejemplo, ayudaría a una persona, por ejemplo, si seguimos el sistema clásico que se ha dicho toda la vida de que hay que hacer 5 o 6 y si estás en definición en temas de fitness hasta 8 comidas al día, pues a lo mejor hay personas que les viene bien porque van comiendo poquito a poco y no les va causando hambre y otras personas que eso les agobia y al final hace que no puedan seguir esas pautas y entonces es mucho mejor hacer un 16-8 o un 24, he visto que hacen algunas personas, en las que hacen comidas más copiosas que les sacian de cara al resto del día y les ayudan a mantener esa dieta un mayor tiempo para conseguir su objetivo. Más que que el ayuno intermitente propiamente dicho sea el que haga, que pierdas, que puedas perder un poquito más o un poquito menos de grasa. Vale, de acuerdo. Entonces, ¿cómo le calcularíamos las necesidades nutricionales? ¿Cómo sabemos cuánta energía necesita, cuánta le vamos a quitar? ¿Cuál sería el rango óptimo de proteínas, de grasa, de hidrato de carbono de forma aproximada? Vale, por ejemplo, clásicamente se ha utilizado siempre la fórmula de Harris-Benedict para el cálculo de la tasa de metabólica basal, ¿vale? Pero sí que es cierto que ya que estamos hablando de deporte, valdría para población general, ¿vale? Pero sí que ya que estamos hablando de personas que tienen un porcentaje de grasa básico y como hemos hablado antes, le hemos hecho previamente una antropometría, a mí hay una fórmula que me gusta más que es la de Katz and McArdle, que es una fórmula que calcula esa tasa metabólica basal sobre la masa magra de la persona, no sobre la masa total, ¿vale? Por lo tanto, creo que en estos casos nos puede ayudar a hacer un cálculo más correcto de ese consumo. Al igual que ello, hay fórmulas que lo que te hacen es, para la tasa de actividad, que habría que sumársela a la tasa metabólica, que lo que hacen directamente es un factor completo del día. Pues lo multiplicas por 1,5 o por 1,3 y realmente suelen sobreestimar y muy de lejos el gasto calórico que tiene realmente esa persona, ¿vale? Porque dice actividad ligera y te multiplica por 1,5 y realmente estás sumando casi el 50% más de calorías que necesitaría esa persona. Hay otro tipo de fórmulas que se utiliza en base a la fórmula de Katz and McArdle, que lo que haces es que vas poniendo entre reposo muy ligera, ligera, moderada e intensa, las horas en las que estaría en cada uno de esos rangos y después con eso se saca la tasa de actividad, ¿vale? Una vez que ya tienes esa tasa de actividad, que también depende mucho de la persona, sería para hacer una valoración el primer mes o la primera visita que tuvieras con ese paciente y después poder ir subiendo o bajando en base a los resultados que hayas conseguido, ¿vale? Los rangos que consideraría aceptables de déficit calórico serían normalmente entre un 15 y un 20 de sus calorías diarias totales. Sí que es cierto, ¿vale? Que normalmente, yo por lo que he estado leyendo, siempre se recomienda quitar primero un poquito y después ir aumentando ese déficit. Pero, sin embargo, yo creo que según algunos estudios que estuve viendo, que sería mucho más recomendable que el déficit grande se hiciera al principio. Principalmente porque el cuerpo todavía no tiene ese estrés metabólico del que estábamos hablando antes y podría soportar muchísimo mejor un déficit hasta un 25%, ya más a lo mejor sería pasarse, podría soportarlo de mejor manera sin consumir esa masa muscular. Y poquito a poco, conforme fuera avanzando y cada vez hubiera más peligro de que un aumento de cortisol, etcétera, hiciera que pudiéramos perder masa muscular, entonces sería cuando empezaría a reducir ese déficit calórico de cara a no estresar tanto al cuerpo, ¿vale? Y a nivel personal, un deportista motivado que quiere hacer una definición muscular, si tú le pones una dieta a los 15, 20, 30 primeros días, 25, con un déficit grande lo puede soportar. Es una persona, suele ser gente más disciplinada, ¿vale? Entonces lo podrían soportar sin ningún tipo de queja y luego poquito a poco le va recuperando y parece como que la definición se va haciendo cada vez menos costosa, ¿no? Porque estamos aumentando un poquito esas calorías. De otra forma, si le quitamos poquito al principio, cuando vayamos a aumentar ese déficit calórico, la persona ya estará cansada y es más probable que abandone la dieta o que no consiga llevarla con tanta facilidad. Pues sí, eso me ha resultado muy interesante. Cuando está empezando el déficit, darle que tomen menos calorías que cuando están más motivados y conforme pasa el tiempo y disminuye un poquito la motivación, le vuelves a aumentar un poquito las calorías. Sí, sí, considero a nivel de la parte fisiológica que he explicado que a nivel motivacional también podría ayudar a esa persona a mantener esa dieta durante un periodo un poquito más extenso. Sí, genial. Carlos. Sí, aquí, ¿te me escucha? Sí, sí. Sí, vale. Aquí haciendo alguna puntualización respecto a lo de, yo, por ejemplo, lo de incluir un déficit más agresivo al principio, iría un poquito con cuidado porque sabemos que las adaptaciones que se producen a nivel metabólico se correlacionan con la magnitud de este déficit, ¿no? Y por lo tanto, mayores déficits, aunque sean de forma puntuales, pues van a producir adaptaciones un poquito más grandes y quizás sería como jugar demasiadas cartas de primera, ¿no? Y luego pues podríamos quedarnos sin ella. Pasa mucha gente que pasa de un día a otro, de volumen a definición, y empieza con cardio ya de primera, ¿no? Entonces, digamos que puede ser útil el guardarse un poquito las cartas. Luego, en cuanto a la magnitud de ese déficit, las últimas recomendaciones cifran entre una pérdida de peso semanal entre 0,5 y el 1% de nuestro peso. Esto es decir, si una persona pues, nos viene pesando 80 kilos, pues una pérdida semanal de entre 400 gramos y 800, pues sería recomendable, ya que a partir de este umbral se ha visto que el ratio de pérdida de masa magra pues empieza a ser importante, ¿no? Otro aspecto a tener en cuenta es que el porcentaje de grasa del sujeto inicial pues va a ser influyente en cuanto al déficit que podamos hacer, ¿no? Sabemos que personas que tienen un porcentaje de grasa más bajo, pues tienen su masa muscular está en riesgo, ¿no? Ya que tiene menos tejido graso y ante un déficit calórico, pues es más fácil que el cuerpo vaya tirando de masa muscular. Y ya entrando en la repartición de macronutrientes, pues pasando por el principal en esta etapa, que sería la ingesta de proteínas, pues sabemos que su ingesta adecuada es clave en el mantenimiento de la masa magra. Las necesidades del deportista de fuerza pues, son más elevadas que una persona sedentaria y las últimas revisiones nos indican que entre 1,6 gramos y 2,2 gramos por kilogramo de peso pues estarían las necesidades de estas personas. Sin embargo, estas recomendaciones están hechas en personas que tienen una ingesta calórica adecuada. Es decir, no están en déficit como es nuestro caso, ¿no? Durante el déficit calórico, pues sabemos que los requerimientos proteicos se ven incrementados y, por ejemplo, la última revisión de Eric Hems en deportistas de estética, ¿no? En culturistas, pues vio que las recomendaciones podrían ser entre 2,3 y 3,1 gramos, pero ojo, aquí sería por kilo de masa magra, ¿no? Es decir, que sería restando esa grasa no esencial. Y los sujetos con un porcentaje de grasa pues, más bajo, que parten con un porcentaje de grasa más bajo, pues deberían optar por los rangos más elevados. Ya pasando a los hidratos de carbono y las grasas, el entrenamiento con cargas, pues sabemos que es predominantemente glucolítico y fosfagénico, es decir, utiliza la vía de la glucosa, ¿no? Glucógeno, y el sistema de los fosfágenos. Por lo tanto, una ingesta reducida de hidratos de carbono pues, podría reducir el rendimiento y, por tanto, pues, poner un poco en compromiso la masa muscular del deportista. Aquí habría que hacer alguna matización porque sabemos que la variabilidad en la respuesta de los sujetos es bastante amplia y mientras unos sujetos, cuando igualamos proteína e igualamos calorías totales, pues hay unos sujetos que responden mejor a dietas altas en carbohidratos y hay otros que responden mejor a dietas bajas en carbohidratos y por lo tanto otro aspecto que deberíamos de tener en cuenta es la adherencia, ¿no? Al patrón que tenga esa persona. La recomendación general es que se ajusten primero las grasas en función de, como digo, la respuesta individual de esa persona y de la adherencia y pues se fijaría entre un 15 y un 30% y que el resto de las calorías, una vez hemos asignado las proteínas y las grasas, pues, lo asignaríamos a los carbohidratos, ¿no? Que hemos visto, pues, una ingesta entre 3 y 5 gramos de carbohidratos por kilogramo de peso, pues, son suficientes para el mantenimiento del rendimiento. Y la fibra, ¿no? Pues, sería similar a la del resto de personas, ¿no? Podríamos decir entre 10 gramos por cada 1000 calorías o lo que viene siendo, pues, entre 20 y 25 gramos al día. Y una puntualización es que estos rangos pues, de macronutrientes, como digo, pueden variar mucho y no solo de persona a persona, sino dentro de la misma preparación de la persona en función de la estrategia que nosotros utilicemos. Si nosotros utilizamos distintos días, con días más altos en carbohidratos, días más bajos, días más altos en calorías, es decir, nosotros podemos hacer un déficit que no sea lineal, sino que, por ejemplo, un día de descanso, nosotros cojamos y metamos un déficit un poquito más agresivo. Y eso nos da pie a que otro día, pues, podemos meter lo que se conoce como refeed o realimentación, en el que, pues, disminuimos las grasas, mantenemos la proteína e incrementamos los carbohidratos. Vale, de acuerdo. Ahora vamos a ver, además de la alimentación y el ejercicio físico, cuáles son otros factores que influyen en la propia definición muscular. Por ejemplo, el estrés o el descanso. Ismael. Sí, bueno, al final cuando hablamos de factores que influyen, aquí nos vamos a referir, pues obviamente, a algunos diferentes a los propios que ya hemos comentado, ¿no? Del aspecto fisiológico, hormonal y demás. Entonces, creo que, bueno, si establecemos prioridades, pues está claro que en una de las bases tiene que ser el descanso, porque, bueno, más bien descanso, hablar de un descanso, de una recuperación, digamos, saludable, pues, bueno, en el que se incluyan una cantidad mínima de horas, las que sabemos que por debajo de esas horas pueden aparecer alteraciones hormonales también y que puedan, digamos, dificultar la pérdida de grasa. Y bueno, y en general, pues intentar siempre respetar pues los ciclos circadianos hormonales, ¿no?, que tenemos establecidos. El estrés es un factor bastante importante que hay que controlar, porque bueno, es cierto que cuando estamos sometidos a dietas bastante restrictivas y en el que además puede ser que el ejercicio físico que hagamos se mantiene elevado, pues bueno, es cierto que niveles de catecolamina, sobre todo, y de cortisol, pues pueden interferir sobre todo en la pérdida de masa muscular, que estábamos hablando, como bien había comentado antes Rubén, cuando menor es el porcentaje de grasa, es más fácil perder esa masa muscular en esta fase de definición. Entonces, bueno, si nosotros manteniendo ese déficit podemos mantener esa masa muscular, que es lo ideal, pues este tipo de niveles los tendríamos que tener bastante en cuenta. Y bueno, y sobre todo, otro de los aspectos es la composición corporal con la que partimos, ¿no? Ya hemos establecido más o menos unos rangos en grasa tanto en hombres como en mujeres que son, digamos, no ideales, pero sí que son óptimos para, digamos, facilitar, ¿no?, la definición. Y si acaso, sobre todo, destacar también los factores psicológicos. Lo más importante de todo es siempre tener una motivación extra, la adherencia a esta dieta, ¿no? Intentar cuadrarla de la mejor manera posible y, sobre todo, pues el tema del control emocional y, sobre todo, la relación con la comida van a ser factores bastante determinantes, ¿no? Porque luego influye todo en esta fase de definición muscular. Vale. Otro factor muy importante sería la hidratación. Rubén, brevemente, sobre la hidratación. Sí, bueno, la hidratación en la fase de definición no debería distar mucho de la hidratación que debe tener cualquier persona sana, dependiendo muchísimo de la temperatura, el deporte que esté practicando, la sudoración que tenga en él y de manera que reponga las tasas de pérdidas que haya tenido durante esa actividad física. Sí que estábamos comentando que un poco de la vieja escuela, ¿no? Sí que hay preparadores que recomiendan ese tipo de estrategias del tipo de reducir la hidratación las semanas previas a la competición, incluso la semana antes, incluso controlar el agua máxima que se puede beber al día. Pero sí que es cierto que no hay ningún tipo de evidencia científica actualmente que respalde ese tipo de actividades. Por lo tanto, debería ser la hidratación que tendría cualquier persona en cualquier otra fase, dependiendo de aspectos ambientales y del deporte que esté practicando. Vale, perfecto. También en el mundo del deporte se utiliza mucho la suplementación. ¿Qué suplementación hay? ¿Qué evidencia hay para la definición muscular, Carlos? Sí, la definición y los suplementos van muy de la mano a nivel de gimnasios. Y bueno, aquí habría que diferenciar un poco el tema, por ejemplo, desde el apartado de cubrir necesidades, como puede ser el apartado proteico, que si la persona, en el caso de estas recomendaciones que hemos dado, pues con su alimentación habitual no llega a esas recomendaciones y una vez hemos intentado introducir variaciones y incrementar esa ingesta a través de alimentos, y esa persona, pues por lo que sea, por ejemplo, en el desayuno no quiere comer, pues por ejemplo, la proteína en polvo, ya sea de leche, de soja, de guisante, en función de la persona, pues simplemente va a ayudar a cubrir unas necesidades. Luego ya pues podríamos entrar un poquito más en suplementos que tienen su rol durante el entrenamiento, como puede ser el caso de la betalanina, pero que, por ejemplo, la betalanina pues está más destinada a aquellos ejercicios de alta intensidad que tienen una duración de entre 60 y 240 segundos. Lo que ocurre es que, por ejemplo, este suplemento no ha sido, su seguridad no ha sido evaluada a largo plazo. Lo único que a corto plazo pues sabemos que su ingesta en grandes dosis pues puede producir parestesia, que es como un picor pues, por las extremidades y demás, pero que no hay problemas asociados a su consumo. Este suplemento actúa como tamponador, ya que se utiliza para como precursor de la carnosina, y digamos que su rol, como he dicho, estaría destinado a la alta intensidad. Lo único que no se conoce aún con exactitud si atenuar esta acidificación puede tener efectos sobre las adaptaciones al entrenamiento a largo plazo, ¿no? O los efectos de sobre la mejora de la capacidad durante el ejercicio, pues puede disminuir, ¿no?, los problemas asociados a esto. Otro de los suplementos pues más estudiados sería la creatina. Este suplemento sí que se ha visto su seguridad tanto a corto como a largo plazo, y su uso va más allá del rendimiento durante el entrenamiento. Digamos que es un, como he dicho antes, pues el deporte de entrenamiento de fuerza utiliza la vía de los fosfágenos y la suplementación con creatina pues aumentaría los niveles de fosfocreatina. Y podrían beneficiarse, ¿no? No de cara simplemente a una mejora directa que vaya a mejorar la masa muscular, sino que podría mejorar el entrenamiento. Uno de los aspectos que hay que tener en cuenta con este suplemento es que requiere de agua para su almacenamiento, y por lo tanto la persona que lo ingiere pues puede subir 1-2 kilogramos de agua, pero lo que ocurre es que esta retención hídrica sería intracelular y por lo tanto aumentaría el volumen de las células, ¿no? Se tiene el miedo de que este aumento de agua pues tape, ¿no?, el aspecto visual y empeore, pero nada más lejos de la realidad. Otro de los suplementos que suele utilizarse mucho son los aminoácidos ramificados, los BCAA, y con los datos actuales, pues lo que hemos visto es que durante periodos de restricción calórica, utilizar aminoácidos ramificados en lugar de una proteína completa, pues genera un incremento de la síntesis proteica muscular, pero que nada comparable al incremento de que produce una comida completa, ¿no? Como puede ser pues cualquier alimento. Otro de los suplementos que se utiliza mucho es la cafeína por su efecto ergogénico, y a nivel ya un poquito más producidos por ejemplo la restricción calórica, es muy habitual el uso de multivitamínicos. ¿Qué es lo que ocurre? Que generalmente las dietas de definición han sido dietas que, además de ser con bajo contenido calórico, pues eran muy monótonas, estaban basadas en apenas una docena de alimentos, y en este contexto es muy fácil, ¿no?, el producir deficiencias. Pero esto no quiere decir que tengamos que tomar suplementos, lo que quiere decir es que tenemos que mejorar nuestra alimentación, ¿no? Una dieta, como siempre decimos, ¿no?, rica en alimentos densos en nutrientes, como son los vegetales y las verduras y las frutas, pues harían que no fuera necesario la suplementación con ningún tipo de multivitamínico, ¿no? Aunque esto pues podría matizarse en función de la persona y de su metabolismo. Vale, perfecto. Rubén. El micrófono, por favor. Sí, quería hacer una puntualización respecto a los requerimientos proteicos que ha comentado Carlos al principio, que al aumentar esos requerimientos proteicos, por un lado, y disminuir las calorías totales por otro, se podría dar el problema de que una persona no pudiera ingerir la cantidad de proteína suficiente a lo largo del día para ese mantenimiento de masa muscular. Esto sería especialmente importante, ¿vale? En personas con dietas convencionales, dependiendo del déficit calórico que tuviera, podría conseguirlo simplemente con la alimentación, pero en algunos casos no, pero en la mayoría se podría. Pero sí que es cierto que en el caso de deportistas veganos, el problema que se podría... en una dieta de mantenimiento, una dieta de volumen, una persona vegana no tendría ningún tipo de necesidad de una suplementación proteica, porque con la ingesta de legumbres y demás fuentes de proteínas tendría más que suficiente para sus requerimientos. Pero en una fase de definición, el problema que tendría una persona vegana es que la mayoría de productos proteicos, o sea, de productos proteicos que tendría esas personas, son productos que tienen un ratio de hidratos por cada, de gramos de hidratos por cada gramo de proteína. Por lo tanto, sería muchísimo más difícil al reducir esa ingesta calórica diaria, conseguir ese nivel de esa cantidad de proteína sin aumentar la cantidad también de hidratos, que aumentaría el consumo calórico diario. Por lo tanto, sería especialmente interesante en esos casos valorar una suplementación de proteínas. Luego, lo que también había estado comentando es que al final lo que tenemos que valorar con nuestros pacientes es mucho lo que yo intento valorar siempre es el precio-resultado, ¿vale? Vale, este suplemento te puede ayudar, pero puede que esté más probado, menos probado, pero realmente ¿qué beneficio te puede obtener y cuál es el precio, cuál es el coste para el paciente, ¿vale? Tampoco podemos sobrecargarlos con una cantidad de suplementos enorme que al final le vaya a suponer un exceso de gastos, ¿vale? Entonces, al final, realmente, las suplementaciones que más probadas están y que más seguras son, realmente son las más baratas, porque tenemos la creatina, incluso el Creapure, que tiene un porcentaje mayor de pureza, son precios bajísimos. La cafeína, que también está probadísimo, son precios bajísimos. Pero luego entramos en otro tipo de suplementos que no está tan probado, que sean efectivos, y encima las mejoras que se han probado en algunos estudios, y ni siquiera en revisiones, venden estudios puntuales, suelen ser de una mejora de un 1% en la quema de grasa, un 2%, que al final ni siquiera es que vas a quemar un 1% más de grasa, es que vas a mejorar un 1% esa mejora respecto a lo que quemarías sin esa suplementación. Por lo tanto, considero que deberían ser totalmente prescindibles en cualquier paciente que tuviéramos, salvo casos a lo mejor muy concretos. Vale. El siguiente punto sería la diferencia entre hombres y mujeres. Como cada uno tiene un balance hormonal distinto, la definición se complicaría bastante y eso ya sería un tema largo para otro Hanau. Pero de forma muy resumida, ¿cuáles serían las principales diferencias en la definición, Ismael? Bueno, sí, como bien has dicho, estamos contextualizando estas diferencias, pues trasladadas obviamente pues a algunos aspectos fisiológicos, ¿no? Bueno, de manera evolutiva y anatómica, pues digamos que el nivel, el porcentaje, ¿no? La cantidad basal de grasa corporal está incrementada en la mujer respecto al hombre. Y, bueno, sobre todo aquí habría que puntualizar el hecho de que la mujer con el ciclo menstrual, pues es cierto que en función de la fase en la que se encuentre, aunque al final esto es cuestión también de que cada chica, ¿no? Sobre todo que esté entrenando y que quiera perder grasa corporal, al final todo a base de sensaciones, ¿no? Pero sí que es cierto que en función de la fase en la que se encuentre, sabemos que, por ejemplo, pues en la fase lútea, que digamos que es previa a lo que es la menstruación, digamos que el metabolismo de las grasas lo hace, quiero decir, tienen un mejor metabolismo de las grasas y cuando se encuentran en la fase folicular una mejor sensibilidad a insulina, un mejor metabolismo de los carbohidratos. Entonces, luego realmente si hacemos comparaciones, aparte de pues esto, las propias fisiológicas de en el hombre, que son niveles de masa muscular algo más altos, salvo que viene determinada principalmente por las hormonas sexuales, esteroideas, ¿no? Entonces, salvo eso, creo que diferencias significativas como tal no comentaría. Vale, perfecto. Y el último punto que vamos a tratar hoy son los aspectos negativos asociados a la definición, si se hace mal. Por ejemplo, Rubén, empiezas tú. Micrófono. El micro. Sí. Bueno, yo creo que los aspectos negativos ya los hemos ido comentando poquito a poco conforme iban saliendo en los puntos. Un aspecto negativo de una definición mal llevada o llevada más allá de lo que se debería, el principal sería una pérdida de esa masa muscular que tanto ha costado ganar en esa fase de volumen. Cuesta muchísimo ganar esa masa muscular y al final si no se lleva de manera correcta también podría afectar muchísimo a la hora de la pérdida en esa fase. Ya podríamos entrar a lo mejor en temas muchísimo más delicados, dependiendo de hasta qué punto se llevara, cuánto tiempo durara esa fase, a niveles hormonales, problemas de aumento de cortisol que podrían afectar a interferir con otras hormonas que podrían llevarnos a unos desajustes hormonales que en el caso de mujeres, por ejemplo, en la disminución muy exagerada de ese porcentaje de grasa podría llegar incluso a una menorrea, otro tipo de problemas derivados de ella. Vale. Carlos, ¿te gustaría añadir algo? Sí, sobre todo lo último que ha comentado, ¿no? El tema de la menorrea. Es muy habitual lo que se ha venido haciendo siempre, la dieta del hámster, ¿no? Que se llama, que es el comer pues un poquito de pechuga, y hacer horas y horas y horas en la cinta, ¿no? Esto pues sabemos que no va a tardar mucho en llevar a una menorrea, ya que, como ha comentado Ismael al principio, la disponibilidad energética que le queda al cuerpo, al final, pues, es casi inexistente, ¿no? Y el cuerpo, pues, no va a procurar, lo primero, salvar la vida y no el sistema reproductivo de la persona. Este déficit calórico no solo tiene consecuencias a nivel de masa muscular, de pérdida de masa muscular, sino que podría ir más allá y a nivel del sistema óseo, pues, pérdida de masa mineral, pues, también podría tener consecuencias. Luego, hay que tener en cuenta que ante estos déficits prolongados, y como hemos dicho, las hormonas que implican tener más hambre van a estar en aumento, es muy habitual y cada vez más el que se den trastornos de la conducta alimentaria. De hecho, por ejemplo, el tema de que se está normalizando, el hecho de las comidas libres, los cheat meal, donde la persona, pues, digamos que tiene carta blanca, ¿no? Digamos que se junta el hambre con las ganas de comer. Está toda la semana a restricción calórica severa y luego, pues, tiene un día carta blanca y se come a la casa por los pies. Y esto, de forma reiterada, pues, puede que se convierta en algo habitual y a la larga, pues, tener consecuencias a nivel psicológico, ¿no? Vale, Ismael. Sí, un poco en relación con esta disponibilidad energética que ha comentado Carlos, creo que al final es la clave, ¿no? Porque al final estamos hablando de que vamos a hablar un poquito ya, cerrando el tema, un resumen general de contexto, pues, como bien hemos comentado, se trata de una fase pues en la que el entorno hormonal es desfavorable. Quiero decir, en esa homeostasis que teníamos de mantenimiento de peso, pues debido pues a esa fase de definición en la que vamos a perder grasa corporal, pues el organismo lo entiende como una agresión, ¿no? Entonces, pues las medidas compensatorias y las adaptaciones que se puedan producir, pues no solamente son fisiológicas, sino que dentro de las fisiológicas son traducidas ya a nivel psicológico, incluso alteraciones conductuales que son esperadas por la persona, como puede ser, por ejemplo, irritación, podrían darse casos perfectamente de preocupación por la comida, casos de aislamiento social. O sea, son cosas, a mí hay veces que me gusta hacer mucho de abogado del diablo, ¿no? Y hablar cosas que en general no se utilizan y que parece que la pérdida de grasa es simplemente una fase fácil, que sería lo suyo, ¿no? Pero siempre tenemos que tener en cuenta que dentro de lo que podríamos llamar este síndrome de deficiencia relativa energética, este palabrón viene a decir que tenemos esa cantidad de energía que mínima para poder hacer este proceso comprometida, pues nos encontramos casos en los que, pues, sobre todo, mucha preocupación por la comida, constantes cravings alimentarios en los que siempre, si no se controla de esa manera, de ahí que no, nunca busquemos hacer un déficit lineal, sino que siempre tratar de hacer altibajos, ¿no? Para facilitar la herencia. Y bueno, y sobre todo también me gustaría dejar aquí en el debate simplemente la influencia que tienen las redes sociales, ¿no? Porque creo que sería importante que la gente que dedicase esta definición, esto es algo que comenté con Carlos y que me parece interesante remarcar, es que la persona primero tiene que tener, digamos, un contexto favorable, en el sentido en el que tenga una buena autoestima, en la que simplemente vea un objetivo como algo a corto plazo y que lo va a llevar de la mejor manera posible. Pero sí que es verdad que con la influencia mucho en las redes sociales, el perfil de, digamos, persona muy delgada y musculada en ese sentido, con poca grasa corporal, pues está llevando a que igual personas que a lo mejor no tienen por qué hacer esa fase, personas que están iniciándose en el gimnasio, personas que a lo mejor llevan poco tiempo con el entrenamiento, digamos que aspiren a ese tipo de cuerpos, que en este caso hablamos ya de la rama más estética, pues alcanzar esos objetivos, ¿no? Cuando realmente no parten con las bases fisiológicas, digamos, óptimas y también, obviamente, el perfil psicológico, que obviamente influye mucho cuando hablamos de la pérdida de grasa corporal. Vale, perfecto. Muchas gracias, Mae. Con esto ya hemos terminado el Hanao. Recordad que podéis volver a verlo en diferido todas las veces que queráis y podéis seguir las preguntas que se han subido y los comentarios con el hashtag DSP Muscular. Este será el último hasta después de verano. En septiembre volveremos. Trataremos de darle un nuevo formato a los próximos Hanao. Y muchas gracias a todos. Y ha sido un placer. Hasta luego. Hasta luego, gracias a todos. Hasta luego. Adiós. Muchas gracias a todos.